Apunta este teléfono y llámanos al 965 14 25 21. 965 14 25 21. Si buscas trabajo, la OID te lo puede ofrecer. Necesitamos vendedores para Alicante y todas las localidades de la provincia. Llámanos al 965 14 25 21 o visita nuestra delegación en calle Capitán Segarra 24, Alicante. La organización impulsora de discapacitados tiene trabajo para ti. Conociendo Alicante, Ciudad de la Luz. El Museo Arqueológico Provincial de Alicante, conocido por las siglas MARC, está ubicado en la Plaza Dr. Gómez Ulla. Fue inaugurado en su forma definitiva en el año 2000 en el edificio del antiguo Hospital San Juan de Dios. Tiene una sala de prehistoria, de cultura ibérica, cultura romana, Edad Media y culturas moderna y contemporánea. Además, cuenta con una zona de exposiciones temporales. Alberga más de 81.000 piezas que muestran la riqueza de la historia de la Costa Blanca y el legado que han dejado las civilizaciones tras su paso por el Mediterráneo. Aún así, el principal aspecto por el que destaca es por su estética moderna, el gran uso que hace de los medios audiovisuales e informáticos y lo didáctico de sus explicaciones. En 2004, el Foro Europeo de Museos le otorgó el premio del Museo Europeo del Año, galardón anual que reconoce a los nuevos museos que han realizado avances e innovaciones museísticas. El museo galardonado alberga durante un año la estatua de Henry Moore, que simboliza el premio. Conociendo Alicante, Ciudad de la Luz. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al segundo Hércules y Punto de la temporada. Soy Javi Rubio y os invito a acompañarnos en este espacio en el que daremos repaso a la segunda jornada de liga en la que el Hércules viajó hasta el Collao. A mi lado, acompañándome en la circulación de balones, están Miriam González y David Rubio. Hola, chicos, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes. Hola, buenas y lluviosas tardes a todos. Y el control técnico haciendo que todo esto sea posible, Jaime Martín. Hola, muy buenas tardes. Hoy es 29 de agosto y tenemos un programa cargadito en el que analizaremos el empate a uno del Hércules ante el Alcoyano y además Miriam estuvo en el Collao y nos contará de primera mano cómo fue el primer partido a domicilio del equipo de Seviero. Y cómo no, también tendremos historia. David nos hablará de los primeros partidos del Hércules y del primer entrenador que subió al Hércules a Primera División, que no siempre hemos transitado por la Segunda B. Hubo tiempos mejores y lo sabrá. Además, como siempre, la Asociación de Herculanos estará presente, porque ya sabéis que Hércules y Punto nace desde la Asociación para informar del Hércules. Y gracias a Hoy Radio 4G lo hacemos posible. Pues una vez hechas las presentaciones, vamos a lo importante. El empate del Hércules ante el Alcoyano en un partido que para mí demostró cierta mejoría. No sé cómo lo veríais vosotros, pero Miriam, ya que estuviste allí, ¿qué nos puedes contar de tus sensaciones a pie de campo? Bueno, pues la verdad es que el partido en sí estuvo bien, aunque el resultado te deja una sensación bastante agridulce, con el resultado de 1-1, ¿no? Después de ir prácticamente todo el partido ganando. Pero bueno, la verdad es que muy buen ambiente, se vendieron las 244 entradas que el club puso a disposición de los herculanos. Fueron dos autobuses, yo fui en uno de ellos y la verdad que el ambiente con ellos pues genial. Y bueno, pues como es normal, ¿no? Mucho pique entre las aficiones, muchas quejas también con respecto al colegiado, que bueno, ya sabíamos que las estadísticas con nosotros no eran muy favorables y con ellos sí, pero bueno, ahí eso ya un tema aparte. Y nada, bueno, pues como ya sabéis, primera parte muy buena del Hércules, gol de Navarrete en el minuto 15, y luego ya sí que es verdad que en la segunda parte el Hércules estuvo más flojo, el gol llegó en el minuto 84, que fue un poco un jarro de agua fría, y sí que es verdad que allí todos opinábamos que si llega a durar 5 minutos más hubiera llegado el segundo gol por parte del Alcoyano. Bueno, chicos, si os parece, arrancamos un poco de tertulia, ¿no? Comentamos un poquito las sensaciones del partido. Sí, la verdad es que, bueno, yo en este caso no fui, porque un poco por lo que decías tú, Miriam, porque la verdad es que estoy ya, estaba un poco hasta la nariz ya de que todos los años nunca ganásemos en Alcoy. Y bueno, pues esta vez decidí quedarme en casa para ir en otros partidos, ¿no?, de la temporada más avanzados. Y bueno, sí que es verdad que es verdad también lo que comentas, ¿no?, que en el Collao siempre hay muy buen ambiente, ¿no? Es un campo donde la gente aprieta, sobre todo en los Alcoyano Hércules, pues siempre se suele colgar el cartel, ¿no?, de no hay entradas. Pero sí, son partidos muy difíciles de ganar, ¿no?, porque el Alcoyano siempre suele ser un equipo muy competitivo. Yo recuerdo hace unos años en segunda que ganamos una vez 1-5, pero no recuerdo ninguna otra victoria, desde luego, tan fácil, ¿no?, como aquella. Y bueno, pues sí que por lo que he oído, por escuchando la retransmisión y tal, sí que parece evidente que bueno, pues en la primera parte sobre todo mostramos una mejoría bastante más grande, ¿no?, que el partido contra el Olot. Por lo menos parece ser que sí que mostramos que éramos un equipo que sabíamos, por lo menos teníamos una proposición de juego, ¿no?, que sabíamos a lo que intentábamos jugar, ¿no?, y proponíamos algo. Y bueno, pues en fin, yo lo que he oído, que nos lo confirme Miriam, es que la sensación que daba al final del partido es que estaba bastante controlado, ¿no?, el 0-1, ¿no?, y fue más bien por un error defensivo, que bueno, algunos dicen que sí de Falcón, yo creo que fue un poquito más de Peña, aunque sí que es verdad que creo que varios jugadores fallan en cadena, pues al final acabamos perdiendo 2 puntos, y en fin, es una pena, ¿no?, que no sé si un gran partido, pero por lo menos un buen trabajo, que creo que sí que se había hecho, que al final se pierda por este error. Y bueno, lo que más me preocupa de todo es que estamos a 4 puntos ya de la cabeza y llevamos solamente 2 jornadas. Y en fin, yo sigo insistiendo que para ascender yo creo que hay que ser primero, que el ascenso depende de eso. Y claro, verlo ya a 4 puntos me preocupa. Sí, el gol fue un error, pero bueno, si es que ya sabemos cómo es el fútbol, ¿no? Yo creo que el problema en la segunda parte fue que se relajaron. Yo creo que vieron que en la primera parte la verdad es que el Alcoyano tampoco dio muchos sustos y en la segunda parte salieron un poco no a marcar el segundo y cerrar el partido, sino más bien pues a echarse un poquito atrás, y fue cuando el Alcoyano se vino arriba, sobre todo luego con el primer gol del Alcoyano. Yo estaba sufriendo mirando ya el reloj para que acabara el partido porque era un poco desastre. Sí. Además es el típico campo, perdón que interrumpa, que en cuanto marcan un gol se vienen arriba, aunque sí, no estén haciendo nada, la gente aprieta mucho, es un campo pequeñito y aunque ya solamente por el empuje de la gente buscan ganar. Sí. Y asusta, como has dicho, lo de que vamos ya a 4 puntos, pero queda mucho, ¿no? Son solamente 2 partidos, pero también es verdad que ahora este fin de semana nos enfrentamos al Sabadell, que dices, bueno, si al Olot no le pude ganar al Alcoyano también, ¿qué voy a hacer con el Sabadell que le empató al Elche y no ganó al Olot? Entonces, luego cada partido es un mundo. Veremos a ver qué pasa. Una pregunta, Miriam, respecto al Alcoyano te quería comentar. ¿Notaste que el equipo era considerablemente peor al de la temporada pasada, que estaba más o menos igual? Lo digo también por medir al Hércules. No considero que el Alcoyano fuera peor, sino que vi a un Hércules mucho mejor. Uh-huh. La temporada pasada el Hércules fue un desastre. Yo también estuve allí y el 3-0 era un resultado que te dejaba no con el sabor agridulce que te deja este partido, porque ves que tu equipo juega bien, pero que uh-huh. La pasada temporada era un 3-0 muy merecido, porque el Hércules no hizo nada. Entonces este año, bueno, también jugó un Bá, que casi nos da un susto con el Alcoyano. Lo que faltaba ya, que nos marcaron Bá. Sí, sí, sí. Pero bueno, en líneas generales, buen partido. Entonces, el Hércules. Podemos considerar que el Alcoyano en principio sería también un equipo de fase de ascenso, o al menos candidato, ¿no? Te quiero decir que si es así, porque la temporada es muy larga, no queda mucho, pero si es así, creo que un empate en un campo de un equipo que aspira a la promoción de ascenso no está mal. Lo que pasa es que lo hace malo es el empate del sábado pasado contra el Olot, claro. En sí no es un mal resultado, y más jugando fuera contra un Alcoyano que estamos todos convencidos que va a ser un rival totalmente directo. Lo peor de este partido es eso, el ir ganando 83 minutos del partido, sí, y que en el 84 por un gol tonto, porque fue un gol tonto, pues te roba dos puntos. Bueno, yo sinceramente lo que creo no es que a lo mejor el Alcoyano sea mejor o peor que el año pasado. Yo creo que el Hércules al final hay dos partes muy diferenciadas. Una primera parte en la que el Hércules sí que domina, se juega lo que el Hércules quiere, y la segunda parte vemos como el Alcoyano busca un fútbol totalmente directo, buscando a Mariano, a que peinara balones, a que llegaran jugadores de segunda línea, y en ese fútbol el Hércules salió perjudicado porque es un equipo que evidentemente no está construido para eso, teniendo en cuenta en las dimensiones en las que juega el Rico Pérez, un equipo que le gusta más jugar por bajo. Las ocasiones del Hércules llegaron a la contra, muchas de ellas, pero jugando raso, jugando al primer toque en combinaciones muy verticales. Y luego si ves las imágenes del partido o ves el partido allí en directo en el Collao, las principales ocasiones del Alcoyano llegaron en balones directos que peleaba Mariano, peleaba David Torres, y luego llevaban jugadores de segunda línea como López Silva, que salió en la segunda parte, como Gato, que intentaban aprovecharse esas situaciones. Y por ahí yo creo que vino ese cambio que muchos han considerado defensivo, muchos han criticado el cambio de Checa, pero que tácticamente puede tener todo el sentido del mundo. Al final buscas un jugador entre la línea de la defensa y el medio campo, que es donde están cayendo los balones peinados por Mariano. Si pones un jugador ahí como Checa, que pivote en las zonas donde puede caer el balón, ya no es que la pueda ganar por arriba, sino que si el balón queda colgado, Checa puede ir a la ayuda del jugador de segunda línea del Alcoyano que entra. Luego al final le empata al Alcoyano y está claro que una vez que te empatan, el cambio de Chechu por Checa es mucho más criticado, pero tácticamente en el momento en el que Gustavo Siviero realiza ese cambio, tiene todo el sentido del mundo. Luego le salió peor, pero bueno, al final demuestra que está vivo en el partido, como estuvo vivo en la alineación, que vio como el doble pivote Checa y Miñano no funcionó en el Rico Pérez, apostó por Pepelu Navarrete, que Navarrete yo creo que ya va a ser un fijo para toda la temporada. Con Pepelu tengo más dudas porque al final es un chaval de 19 años y esos jugadores tienen más tendencia a ser un poquito más irregulares, pueden tener partidos más de altibajos, cuando vayan a jugar a campo del Saguntino o al campo de Ontiñén podrá ser un poquito más disperso porque no está acostumbrado a jugar esos campos. Bueno, sí que está acostumbrado porque ya viene a jugar en segunda B, pero un jugador más fino, con más tacto de balón en esos campos, sufrirá. A lo mejor ahí puede Miñano, que es un jugador de unas características parecidas, sí, pero más técnico, pero más de despliegue físico, que pueda aportar en esa labor de Navarrete. Pero también vimos a un Moja muy interesante. O sea que Gustavo Siviero apostó por tres cambios de inicio y demostró ser un técnico valiente, igual que lo demostró en pretemporada prescindiendo de Javi Flores. Una decisión arriesgada, porque al final, bueno, a mí esa decisión más que valiente me parece equivocada, ¿eh? pero eso es una opinión. Pero al final él apuesta a hacer su equipo, y prescindir de Javi Flores era una decisión muy controvertida y él apostó por eso, y hemos visto como vio que el primer partido no funcionó, tres cambios, y seguramente igual ahora pueda darle entrada a Oscar Díaz, a lo mejor en detrimento de Carlos Fernández. Sí, yo sinceramente en el primer partido vi cosas que no me gustaron del Hércules, en cuanto a, sobre todo en combinación, en ataque, ¿no? Que sí que me pareció que en Siviero no había entrenado suficiente qué hacer con el balón, ¿no? Cómo tener posesiones, cómo hacer jugadas de ataque, ¿no? Pero sí que es verdad que me gustó bastante cómo leyó el partido, ¿no? Y creo que los cambios fueron bastante acertados el día de Lolotti, de hecho mejoró el Hércules. Y bueno, lo que tú me estás diciendo, pues también me alegra que Siviero tuviera un plan, ¿no? Para contrarrestar el juego directo del Alcoyano, ¿no? Como tú me estás contando, porque realmente es que eso sabíamos que iba a pasar. El Alcoyano lleva toda la vida jugando así. Yo, por lo menos de los partidos que le he visto al Alcoyano en los últimos años, el Alcoyano siempre ha sido balonazo para arriba. De hecho, son partidos bastante, bastante espesos, los partidos del Collao, ¿no? Y bueno, de hecho, probablemente el año pasado, si el Alcoyano queda un poquito más por encima en la tabla de lo que suele quedar, es porque a lo mejor, aparte de tener ese plan, también tenía un poquito más de calidad con Julio, no sé, ¿no? Pero vamos, que es algo que es evidente que iba a pasar, ¿no? Que el Alcoyano en un momento determinado, si no le salen las cosas, iba a jugar hacia juego directo. Eso todos lo sabíamos todos. Y bueno, a mí me da la sensación, yo ya os digo que no vi el partido, pero me da la sensación de que no perdimos el partido porque el Hércules se equivocara en el planteamiento, ¿no? Lo perdimos más bien por un error puntual. Sí, fue un error tonto. Y luego lo que ha dicho Javi de Moja, yo quiero decir que la verdad es que la primera parte fue espectacular de Moja, destacó muchísimo, y ahí en la grada la gente estaba encantada con Moja, con Juli y Juanjo Nieto, que no sé si estuvisteis en San Vicente en el partido de pretemporada, que sí que es verdad que en pretemporada empezó bastante flojo, pero ahora en los dos últimos partidos el chico está haciéndolo bastante bien y la gente está muy contenta con los fichajes. Y también tengo que decir que a Javi Flores no se le echa mucho de menos, ¿eh? Pues yo sí, yo el día de Lolo le eché bastante de menos, sobre todo cuando llegábamos arriba y no sabíamos qué hacer con el balón, le eché de menos. Y una cosa, ¿me vais a permitir que le dé un toque a un jugador del Hércules? Con el que tengo fe, ¿eh? Simplemente le quiero dar un toque para que mejore. Falcón, no creo que el gol sea culpa suya, creo que es más de Peña, pero ya en el partido de Lolo tuvo un fallo bastante grande que no acabó en gol de milagro, porque el gol este que le anulan a Lolo se lo anulan gracias a una torpeza muy grande de un jugador de Lolot que intenta meter el gol él en vez de dejárselo a su compañero, y gracias a eso es fuera de juego. Pero aquello no fue de milagro, ¿no? Y hombre, que haya habido ya dos fallos en dos partidos, pues hay que mejorar, ¿no? Yo creo que también tenemos que ver no solamente los dos fallos en los dos partidos, sino todos los goles que nos ha salvado, porque en Alcoy salvo unas cuantas y en Lolot también. Vamos, es normal, es portero, y si falla es como los delanteros, ¿no? Falla, no marca, y si el portero falla, pues obviamente viene el gol. Entonces es lo más criticable, por decirlo de alguna forma. Pero yo creo que el Falcón lo está haciendo muy bien, y sobre todo hay que hablar del compromiso de Falcón y de Juli, que yo creo que es admirable. Sí, en cuanto decía David lo de Falcón, yo creo que al final también hay que tener en cuenta que viene de varios años estando como portero suplente sin jugar de continuo. Yo creo que al final este año lleva los partidos de pretemporada, lleva los dos primeros partidos. A mí sí que me transmite seguridad. Los balones que van de córner, yo creo que sí que hemos visto cómo salía, cómo despejaba. Es verdad que hay algunos balones que podía haber hecho alguna cosa más, a lo mejor despejarla. Hay veces que dudan un poquito entre ellos, pero bueno, también es falta de compenetración entre la defensa. Al final, Falcón con Santa María no ha jugado, con Juanjo Nieto no ha jugado. Tienen que coger todavía ese punto de engranaje del equipo, y en cuanto tengan eso, yo creo que saldrá un equipo muy competitivo. Y al final, lo que decía, los dos goles, el gol del Alcoyano y la segunda mejor ocasión del Alcoyano en el partido, que llegó también el minuto 1 o 2, también fue un error puntual del Hércules. Yo creo que en cuanto corrijan esos momentos de despistes, el equipo irá más. Y en lo relacionado con Moja, a mí me parece un jugador muy interesante, lo que creo que todavía le falta un poquito de pausa, juega demasiado acelerado a veces, quiere hacer tantas cosas a la vez, que tiene tanta chispa en su juego, que hay muchas veces que toma la decisión equivocada, pero también es normal porque tiene 19 años y lleva una temporada jugando en segunda B, no es Juli, que lleva 10 años jugando en segunda división y tiene una calidad y una visión de juego tremenda. Y bueno, también habéis comentado algo de Javi Flores. Yo creo que Javi Flores ya es un tema cerrado porque al final ya no se puede hacer nada. Yo sí que lo voy a echar en falta porque veo que es un jugador diferente a lo que pueda haber en el equipo. En una plantilla de 23 jugadores, a mí me gusta tener un poquito un perfil de cada cosa. Pero bueno, yo creo que de momento se está echando de menos y creo que Juli da una superioridad al equipo tremenda y va en esta categoría va muy sobrado. Se vio en la jugada del gol, en esa jugada con una pared tremenda con Carlos Fernández al primer toque, prácticamente el área en la que los dos están muy bien. Y luego Juli, pudiendo haber definido, tiene la visión para poner el balón atrás donde aparece Navarrete, que llevaban una semana y media entrenando y ya siguió la jugada y le llevó a la perfección esa situación de juego. Yo es que, sinceramente, esto ya son gustos personales, ¿no? A mí me gusta más Javi Flores que Juli. Me parece técnicamente mejor. Sí que es verdad que no es que Juli me parezca un mal jugador, ¿no? Simplemente son cuestiones de gustos. Otra historia ya es si Javi Flores se lesiona demasiado, si a lo mejor Juli es un jugador más fiable y tal. Bueno, eso lo vamos a saber este año, ¿no? Si se lesiona en el hecho, ¿no? Pero vamos, a mí yo sí que lo echo de menos porque pienso que no teníamos un jugador de la calidad de Javi Flores en la plantilla y ahora lo hemos dejado de tener. Y bueno, y otra cosita respecto a Falcón, por cerrar el tema. Sí que es verdad que Falcón va muy bien por alto, creo que lo decías tú, Miriam, ¿no? Y de hecho yo recuerdo cuando vino al Hércules sustituyendo a Calatayud, que a mí me lo vi tan bajito que al principio me dio miedo. Dije, claro, veníamos de Calatayud, que le sacaba una cabeza a Falcón, y sí que dije, ostras, el primer balón aéreo aquí nos la van a jugar y tal. Y luego vi lo que saltaba y se me pasó el miedo, porque sí que tiene un salto muy grande, es muy elástico. Y eso sí que es verdad que se lo reconozco a Falcón. Y ya lo último respecto a lo que has dicho de la calidad de Javi Flores, yo creo que no solamente lo importante es la calidad, yo creo que también hace falta jugadores que estén a tope, que bueno, el tema de las lesiones ya lo dejamos aparte porque son cosas que puede pasar, pero yo veo a Juli con un compromiso y con unas ganas de comerse el césped que sinceramente a Javi Flores no se lo veía. De todas formas, yo no hubiera dejado de fichar a Juli por quedarme con Javi Flores, ¿eh? Yo a quien le hubiera dado pasaportes a Gaspar, ¿vale? Yo me hubiera quedado con los dos en la plantilla, con Juli y con Javi Flores, incluso hasta hubiera prescindido de Nieto con tal de quedarme con Javi Flores, ¿sabes? Nieto o Gaspar, uno de los dos, seguramente yo hubiera echado, pero me parece que se tomó entre esos tres jugadores, creo que se tomó la peor decisión. Un Gaspar inédito de momento de la temporada, dos partidos, dos veces en el banquillo, sin minutos en el 11 de Gustavo Siviero, pero bueno, ya vamos a ir cerrando aquí la tertulia, esta mesa redonda del Hércules, además mesa redonda literal, me miréis raro, pero es una mesa redonda literal porque nuestra mesa de este estudio de radio es redonda. Ya empieza con los chistes, man. Sí, bueno, ya empiezo, pero todavía queda mucho programa, así que algún chiste malo más caerá. Momento para escuchar al aficionado, que tanto feedback nos ha dado en Twitter. Comentábamos y les preguntábamos qué les había parecido el partido y nos han contestado sus sensaciones. Así que, Miriam, tú tienes por ahí los tweets de nuestros oyentes, a ver qué comentaban. Pues sí, la verdad es que estamos muy contentos porque la verdad es que la respuesta de los herculanos ha sido muy buena. El lunes lanzamos la pregunta de si bueno, pues habían notado mejoría con respecto al partido del Olot y bueno, pues como hemos dicho, muchísimos herculanos han contestado a través de nuestro Twitter, @hércules y punto. Bueno, el primero de ellos, Fernando Llopis, comentaba que el Hércules había hecho un partido serio a pesar de un fallo, como ya habíamos comentado, y él lo calificaba de grosero casi al final. Aún así, Fernando vio al Hércules muy superior, sin apenas sufrimiento, aunque el gol del Alcoyano hizo muy largos los últimos minutos, que bueno, era lo que os había comentado, de que parecía que el Alcoyano marcaba el segundo. A Miguel Palazón el partido le deja buen sabor de boca. Dice que por fin tenemos centro del campo, algo que no es ninguna tontería teniendo en cuenta que llevábamos 5 años sin uno. Luis Hernández nos decía que la dupla Pepelu y Navarrete promete y además añade que Nieto le gusta. También opina que el equipo luchó bien, pero que sigue faltando el gol. Arroba Makedonsky SK y Peñita Alicante echan de menos a Pacheta. Y además el primero dice que falta gol y ser descarados, no jugar a Marrategui cuando el Hércules va ganando. De todos modos, piensa que hay que dar tiempo hasta mediados de septiembre. Arroba José Magomis Ramo vio al equipo un poco mejor en el centro del campo con Pepelu y Navarrete, aunque también dice que falta mejorar de cara a gol y no cometer errores. Coquín Herculano opina igual que Josema y dice que en el centro del campo fue mejor, pero que seguimos sin delantero. Y por último, pero no menos importante, esta mañana justo nos escribía arroba hcf/fan y compartía la opinión de muchos herculanos, y es que para él la mejoría también estuvo en el centro del campo con Pepelu y Navarrete, quienes dice están destinados a ser titulares. Y por cierto, le mandamos un saludito muy especial a este herculano. Pues sí, Pepe y Navarrete casi todos coinciden en la pareja de mediocentros que se puede asentar como pareja de mediocentros titular, una pareja de mediocentros bastante importante para la categoría. Yo también coincido con todos nuestros oyentes en esa doble pivote Pepe y Navarrete. Y bueno, vamos a seguir avanzando en el programa, pero bueno, que dejemos abierto nuestro Twitter, estamos pendientes del Twitter para poder seguir escuchando opiniones de nuestros aficionados, ¿no? En arroba Hércules y punto. Así que, David, creo que ahora es tu turno, llega el momento de la sección de la historia, pero también nos vas a comentar alguna cosilla, ¿no?, de la Asociación Herculano, que recordamos que gracias a la asociación y a hoy Radio 4G podemos estar aquí haciendo este programa para informarte de todas las cosas del Hércules. Efectivamente, en unos minutos ya sonará Sinatra y ya empezaré a hablar de la historia herculana. Pero sí, antes queríamos aprovechar para mandar un saludo a dos asociados de la Asociación Herculanos, porque como bien dices, este programa, como todo el mundo sabe, es de la Asociación Herculanos, que bueno, que cumplen años hoy, y que en especial queríamos empezar por Jairo López, que además nos cambia de década, nuestro amigo Jairo, un viejo conocido de esta radio, además, ¿no?, de hoy Radio 4G, y que hoy nos cumple 20 años, nuestro amigo Jairo, sí, cambia de década, fíjate. Y bueno, pues nada, hoy iba a estar de hecho aquí, queríamos que estuviera con nosotros en el programa, al final no ha podido por motivos laborales, no sé si me ha dicho que estaba en no sé qué lugar indefinido de Europa, pero bueno, allá donde esté, le mandamos un abrazo muy grande y le deseamos que disfrute de sus 20 años, ¿no? Que al final yo creo que todos nos arrepentimos de eso, ¿no? Al final, de no haber disfrutado todo lo que podíamos, ¿no?, nuestra juventud, ¿no?, o nuestros años mozos. Y tú también querías felicitar a alguien, ¿no, María? Sí, yo quiero felicitar a... Bueno, yo sé que para ti Jairo es muy especial. Por supuesto. Y para mí es muy especial Pepe, porque bueno, es una persona que desde el principio me apoya, no solamente a mí, sino también al programa, está a full con nosotros, que por cierto nos está escuchando, y mañana es su cumple. Así que como mañana no tenemos programa, pues aprovecho y le mando un abrazo muy fuerte y bueno, pues darle las gracias por todo, que él ya lo sabe. Que sepas que todos los asociados de la Asociación Herculano son especiales para mí, ¿eh? Jairo, Pepe... Ya, Pepe es también asociado. Y los 150 que tenemos, que no está mal. Bueno, para si todavía queda alguien en esta ciudad que no es socio de la Asociación Herculano, pues es muy fácil. Para ser miembro simplemente tenéis que entrar en la página web, www.asociacionherculanos.net, y bueno, pues allí encontraréis un enlace, ¿no?, que especifica, ¿no?, únete a la asociación y simplemente rellenar un pequeño formulario y ya serías parte de esta asociación, que bueno, pues que nuestro objetivo, podríamos resumirlo, es que intentamos mantener vivo, ¿no?, este sentimiento que nos une, ¿no?, este sentimiento de amor hacia el Hércules, y bueno, pues nos dedicamos a organizar homenajes a jugadores, a pedirle al ayuntamiento que ponga una placa en la casa del Chepa. Y bueno, pues que cositas de estas, ¿no? Promociones que ayuden a motivar a la afición y tal, ¿no? Y bueno, cositas de estas que creemos que ayudan a mantener vivo, ¿no?, este sentimiento que nos une. Y por último, pues hablando de homenajes, también queríamos recordar a todos que este sábado tienen una cita. Una cita yo creo que difícil de perder, ¿no?, para los herculanos de verdad, ¿no?, de pura cepa, que es un homenaje a Constantino Grau. Constantino Grau, jugador del Hércules de los años 70, le organiza un homenaje al Ayuntamiento de San Vicente. Ahí es donde, no solamente es donde falleció, hará cosa de un año, sino que también es donde vivió gran parte de su vida. Y bueno, pues el homenaje va a consistir en un triangular que van a jugar el Llobe Español de San Vicente, el Gymnastic de esta localidad, y también el Heracles, que es un equipo que patrocina precisamente la Asociación Herculanos. Se hará un triangular allí, y bueno, pues es un sitio yo creo que muy adecuado, ¿no?, para que se reúna, ¿no?, la familia herculana que tanto nos queremos, ¿no?, y en torno a una causa común, ¿no?, como es la de honrar a este jugador que militó en el Hércules en los años 70, un jugador muy querido, y que bueno, que entre sus méritos pues podríamos destacar que un ascenso a primera, por allí, por los años 70. El sábado, a las 6 de la tarde, en el Estadio Municipal de San Vicente. Ahí os esperamos a todos. Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love? Pues la semana pasada recordaréis que comentamos en esta sección, ¿no?, de Historia del Hércules. Empezamos hablando de la fundación, ¿no?, de la fundación del Hércules, de cómo fue, de cómo un niño de 12 años fundó, creó un equipo, ¿no?, para jugar con sus amigos. Y bueno, pues en este programa, pues yo quería avanzar un capítulo más y hablar de los primeros jugadores que conocemos que acompañaron al Chepa, ¿no?, que acompañaron a aquel niño en esta aventura, ¿no?, que años más tarde se convertiría en el primer equipo de la ciudad. Bueno, yo he podido saber por recortes de prensa de aquella época, partidos amistosos que jugaba el Hércules, incluso cuando todavía era un equipo de niños. He podido saber algunos nombres de jugadores, pero realmente datos biográficos de saber quiénes eran y saber algo sobre, y poder contar algo sobre ellos. A día de hoy solamente, no descarto averiguar más cosas, pero a día de hoy solamente sé cosas de dos jugadores, de dos niños, ¿no?, de los que acompañaron al Chepa. Uno de ellos se llamaba José Jover Gómez. José era compañero del colegio de Vicente Pastor, era compañero del colegio del Chepa y me imagino que por ahí le convenció, ¿no?, para que formara parte del Hércules. Y bueno, pues José, de hecho, hizo carrera como futbolista. Militó en el Hércules durante muchos años, hasta el punto de que podemos estar hablando del primer gran portero que tuvo el Hércules. Trabajaba en una tintorería. Eran aquellos tiempos, ¿no?, en los que no se podía vivir del fútbol y tenía que compaginar el deporte. Tenía que compaginar el Hércules con trabajar en un negocio, en una empresa. Y bueno, pues por eso le llamaban el plancha, porque aprovechando que trabajaba en la tintorería, planchaba los trajes al resto de los jugadores, ¿no?, de sus compañeros. Y bueno, ya se dedicó al fútbol durante su carrera y tal, y cuando se jubiló, pues bueno, cuando se retiró del fútbol, mejor dicho, con 30 y pico años, pues se metió a electricista y trabajó durante casi toda su vida hasta que se jubiló en el puerto de Alicante. Incluso pues llegó a probar suerte en el arbitraje también. O sea, que ha sido un hombre vinculado, ¿no?, al deporte desde toda su vida y nunca dejó de ser herculano. Siempre siguió, tuvo su propia peña y siempre siguió al Hércules hasta el fin de sus días. Y bueno, el otro caso es, digamos que es un caso de una persona un poco más extradeportiva. Es Manuel González Santana, que de niño también jugaba al fútbol, empezó también en el primer Hércules, pero luego se dejó el fútbol y se metió artista. Por eso es conocido en Alicante, ¿no? Por eso es relativamente famoso. Además fue artista foguerer. Muchas hogueras tenían su nombre. Además, estamos hablando de las primeras hogueras. Fue amigo de Gastón Castelló, que como muchos saben, pues fue seguramente el primer gran artista foguerer, ¿no? Y bueno, incluso durante la posguerra, durante los primeros años del franquismo, fue detenido, porque durante la Guerra Civil hizo varios, como era artista, pues hizo varios carteles de promocionando a la República, ¿no?, defendiendo al ejército republicano. Y bueno, pues le metieron en la cárcel y estuvo durante poco tiempo, eso sí, pero allí llegó a conocer a Miguel Hernández, por lo que he podido saber tuvieron incluso cierta amistad. Miguel Hernández, que murió, como sabéis, murió poco después allí en la cárcel, ¿no?, de Alicante, ¿no?, en lo que son los actuales juzgados en Benalúa. Y bueno, también quería hablar de los primeros partidos que hemos podido saber que jugaba el Hércules en aquella época. Por ejemplo, claro, todo esto es por prensa, ¿no?, por recortes de prensa de la época. Eso te quería preguntar, porque es increíble, ¿no?, cómo puedes llegar a saber tanto detalle de gente que ha fallecido hace tanto tiempo. Bueno, es que te podría decir que he investigado en un sitio concreto, pero no es verdad. Son muchas fuentes, son muchos... En alicantepedia.com, que es donde tengo todas las biografías, especifico siempre, ¿no?, la fuente donde se acaba la información. Luego en el Twitter, por supuesto, colgaremos tanto la biografía de José Jover como la de Manuel González, ¿no? Y bueno, precisamente en alicantepedia.com también podéis encontrar, y esto sí que te voy a decir dónde lo he sacado, me lo ha mandado nuestro amigo, el asociado José Juan Sánchez Huesca, me lo mandó hace poco, que quería destacar este partido, y ahora vais a entender por qué. Me mandó un recorte de un periódico de un partido que jugó el Hércules en Alcoy, precisamente, contra un equipo que se llamaba exactamente Alcudian, que no es el Alcoyano, es un equipo anterior al Alcoyano, que desapareció hace ya muchos años. Y bueno, este partido es muy curioso porque este partido lo ganó el Hércules. Lo ganó 3-4. El problema es que fue muy polémico porque el cuarto gol, por lo visto, enfadó mucho a la grada. Enfadó mucho a la afición de Alcoy. hasta el punto de que llegaron a temer por su integridad física, los árbitros, los jugadores y todo, y el Chepa tuvo que llegar a un pacto con la directiva de Alcoy de decir, mira, hacemos como que este gol no ha valido, que saque el portero de portería en vez de centro, pero luego ya, para que la gente se calme y piensen que seguimos 3-3, pero luego ya cuando llame la prensa y le digamos el resultado, a la prensa le decimos que hemos ganado 3-4, ¿no? Y bueno, pues la directiva del Alcoyana, la directiva del Alcoyán, aceptó esa propuesta. Pero por lo visto luego le hicieron la 3-14 al Chepa, se la jugaron, y cuando llamó a la prensa le dijeron que el partido había acabado 3-3. Entonces el Chepa fue al diario El Luchador, el diario de aquí de Alicante, ¿no? Un diario que no tenía nada que ver, pero era muy, muy republicano y muy de izquierda. Y siempre el de ese diario se promocionaba como que era el diario de la gente, ¿no? Como que era el diario que promocionaba, que publicaba lo que los otros medios no se atrevían. Y bueno, pues en este diario publican que el Chepa les está diciendo que el Hércules ganó realmente ese partido. Estoy hablando de 1922. El Chepa tenía 20 años. Pero claro, que ganó ese partido, pero que la prensa no lo había reconocido, pero que el Hércules realmente ganó 3-4, ¿no? Aquel partido, ¿no? Bueno, pues mira, anécdotas de aquel fútbol que bueno, era un fútbol mucho más primitivo y que no se puede comparar con lo de hoy en día, ¿no? Hoy en día con el Twitter o la tele enseguida pues sabemos cómo han quedado los partidos, ¿no? Pero por aquel entonces pues era todo así, ¿no? Era más rudimentario, tenías que fiarte de lo que te decían o de lo que salía en la prensa. Y bueno, la semana pasada hablamos de que quisimos hacer un homenaje a Antonio González, portero del Hércules, ¿no? Que había fallecido recientemente. Y bueno, pues hoy también queremos hacer un homenaje a otra persona que también falleció, me parece recordar que un 23 de agosto, o sea, esta semana fue su aniversario, pero no fue precisamente esta semana. La persona de la que vamos a hablar falleció en 1936. Estoy hablando de Manuel Suárez de Borgoña, el entrenador del Hércules que subió por primera vez a primera del Hércules. Y bueno, el tema es que esta persona, Manuel Suárez, no falleció por muerte natural, fue brutalmente asesinado. Entonces, yo creo que es nuestra obligación todos los años, ¿no?, recordar, a homenajear a esta persona en estas fechas, ¿no?, a Manuel Suárez, porque perdió la vida de una manera brutal y era una persona muy importante. No solamente había sido entrenador de Hércules, también había sido jugador, llegó a ser incluso jugador-entrenador durante una época. Y ya os digo, fue el que consiguió subir por primera vez al Hércules a primera. Os voy a contar la historia completa, ¿no?, para que la entendáis. Manuel nace en el País Vasco, juega los primeros años de su vida por allí, ¿no?, en equipos de su tierra, ¿no?, en equipos vascos. Y bueno, pues cuando ya está terminando su carrera, el Hércules le ficha. Fue un gran fichaje porque era un jugador de primera división y fue anunciado a bombo y platillo, ¿no?, en el campo del Hércules, que por aquel entonces era el Bardín, en la megafonía, ¿no?, lo anunciaron en un descanso, la gente, por lo que dicen las crónicas, la gente se aplaudió, ¿no?, se volvió loca con el fichaje y tal. Y bueno, pues este jugador era tan querido en la vestuario que acabó siendo entrenador. Sin embargo, pues por lo que parece, pues era bastante conservador, ¿vale? Yo no sé decir si era simpatizante de la Falange, si era... No podría deciros, pero sí que era de una ideología política bastante conservadora. Pero bueno, en el vestuario de aquel Hércules, de aquel primer Hércules que subió a primera, habían jugadores que se significaban por ser de izquierdas, como por ejemplo el capitán Manolo Maciá o Emilio Blázquez, que de hecho sufrieron represión, aunque no le llegaron a ejecutar afortunadamente, pero sí que llegaron a entrar en la cárcel durante la época de la posguerra. Y bueno, pues convivían todos tranquilamente, sin ningún problema, y Manuel Suárez era una persona muy querida, ¿no?, por todo el vestuario, por lo que hemos podido saber. Pero ¿qué pasó? Que con el Hércules ya en primera, habiendo disputado la primera temporada ya en primera y habiendo quedado sextos en nuestra primera temporada en primera, que creo yo que tiene bastante mérito, habiendo llegado a semifinales en la Copa del Rey, que es lo más lejos que ha llegado en toda su historia el Hércules, por aquel entonces no se llamaba Copa del Rey, se llamaba Copa de la República, pero es lo más lejos que hemos llegado nunca en esta competición. Resulta que estalla la guerra el 18 de julio, cuando ya la temporada había acabado, y bueno, pues el gran delito de Manuel Suárez fue un día salir a pasear, un día de agosto, sale a pasear por el centro de Alicante, estaba en el portal de Elche, en esa zona. Y bueno, pues unos extremistas, unos milicianos, republicanos, cogen con una furgoneta, le acorralan, le meten dentro de la furgoneta, se lo llevan a aguas de Busot y sin ningún juicio, sin ninguna legalidad, sin ninguna legitimidad sobre todo, pues se lo cargan. Le pegan un tiro en una cuneta y se lo cargan. Bueno, en aquella época había mucho miedo. Como sabéis, Alicante fue una ciudad que estuvo, la última ciudad que resistió en la República, ¿no? Aquí Franco, cuando Franco conquista Alicante es cuando se acaba la guerra. Y claro, había mucho miedo por el tema de la represión hacia personas conservadoras, personas que pudieran ser simpatizantes de la causa franquista, que todo hay que decir que yo no tengo ningún motivo para pensar que Manuel Suárez lo fuera, más allá de que fuera una persona conservadora. En definitiva, que, claro, había mucho miedo hasta el punto de que solamente dos directivos del Hércules se atreven a ir al funeral que le hicieron al fallecido Manuel, al asesinado Manuel. Y no es hasta muchos años después cuando por fin se le hace un homenaje a Manuel Suárez en el campo del Hércules, reconociéndole como la gran persona, como el gran entrenador y jugador que fue para el Hércules, y sobre todo por la injusticia, ¿no?, de su muerte, ¿no? Así que bueno, pues hoy le recordamos también, como creo que deberíamos hacer los herculanos todos los años en estas fechas, pues va por ti, Manuel. We've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right. For strangers in the night. Y bueno, dejamos atrás esta sección de historia, que David descansa un poquito porque tiene faena, porque ahora vamos a hablar de la previa. Y he dicho, yo hablo de la previa, que el Sabadell de Toni Sellgrat es un equipo que me gusta, y así lo comento yo. Fantástica la historia, la sección de historia. Yo te voy a hacer una sugerencia. Por favor. Tienes que buscar un nombre de sección con gancho. Algo así como Histércules o algo así. Histércules. Algo que fusione las voy dos palabras. Buscar uno con un poquito de más gancho, ¿no? Que ese, ¿no? Bueno, yo te dejo el guante ahí. Lo ya pensaré tú, de aquí al próximo martes. Ya coges uno más decente. Así que nada, la historia ya la hemos pasado. Toca centrarnos en el partido del Sabadell, en el que esperemos que sea la primera victoria del Hércules, domingo a las 7:30, y viene con un viejo conocido en el banquillo, ¿no? Con Toni Sellgrat, David. Sí, el Sabadell, la verdad es que ha empezado un poco mejor la temporada que nosotros. Empató contra el Elche, ¿no?, el primer partido, y que el Elche, recordemos que ayer creo que metió, o sea, el domingo creo que metió 5, ¿no? Y luego le ganó al Olot, ese equipo al que nosotros no pudimos pasar del empate, pues el Sabadell le ganó, y además le ganó el Olot, le ganó fuera. Bueno, el Sabadell es un viejo conocido, se supone que es un candidato al ascenso, ¿no? Hace pocas temporadas estuvo en segunda. De hecho, yo recuerdo un partido contra el Sabadell, uno de los partidos que más rabia me dio del Hércules en aquella época, que lo perdimos en el último minuto con gol de Tamudo, esa del mítico Tamudo que en aquella época estaba en el Sabadell, cuando ya se había ido del Español. El viernes cerró su último fichaje. A diferencia de nosotros, el Sabadell todavía sigue fichando, a pesar de que lleva más puntos que nosotros. Ahí lo dejo. Fichó a Ángel Martínez, que es un centrocampista que viene de la liga inglesa. Y bueno, pues esta misma semana también rejuveneció la plantilla con tres chavales más, tres jugadores muy jovencitos, Trapaga, Álvaro y Alasana. Se supone que todos estos pues estarán ya disponibles en Alicante. Y bueno, el año pasado quedamos 1-0 los dos partidos. Y bueno, aquí ganamos con gol de Gaspar. No sé si os acordáis que el speaker dijo que había sido un golazo. En realidad fue un gol de rebote, pero bueno, el speaker se quedó tan ancho. Y allí nos ganaron 1-0 el Sabadell. Yo, cuando veo que el Sabadell viene con 4 puntos, una victoria fuera de casa y un empate ante el Elche, ante un Hércules que ha empatado 2 partidos, pienso en una cosa: Autocar es Sellgrat SL. Yo creo que va a venir aquí con un buen planteamiento defensivo, intentar cazar alguna contra, con Felipe Sanchón, que está en el equipo. Decía que ha rejuvenecido la plantilla. Bueno, los jóvenes que entran por un lado, por el veterano Felipe Sanchón. Sanchón no me jovencico, que se diga. Y bueno, yo creo que también tendrá ganas Felipe Sanchón de volver aquí al Rico Pérez. Lleva desde que se fue del Hércules en el Girona, hace tiempo que no visita el Rico Pérez, y yo creo que es un jugador que, no sé, por lo menos a mí me dejó un buen recuerdo la temporada que estuvo en Hércules. Creo que es un jugador muy peleón. A mí no me gustó nada, ¿eh? Para mí lo hizo francamente mal. Sí que es verdad que era muy peleón, pero es que no se iba de nadie, no se iba ni de su abuela, tío. Hombre, los ratitos que jugó, porque jugó ratitos, a mí me pareció que jugó un jugador muy decente, y que en segunda vez ya está marcando diferencia en el Sabadell y está siendo un jugador muy destacado para Toni Sellgrat. Creo que aquí tuvo oportunidades de sobra, y sí que es verdad que le ponía muchas ganas, encaraba siempre, pero es que no se iba, la perdía siempre, perdía el balón siempre. Bueno, pues a ver si es verdad y sigue como tú dices que era y pierde muchos balones. A mí me da mucho miedo este partido, ¿eh? Yo la verdad es que, en fin, puede ser que tengas razón, y que Sabadell ponga el autobús, pero a ver, el Sabadell es de los... Hay 13 equipos en esta categoría que yo sé que van a venir al Rico Pérez a defender, pero en fin, el Sabadell, como yo os decía, es un equipo que estuvo en segunda hace poco, se supone que es un candidato por lo menos a meterse en promoción, y es uno de estos equipos que te esperas que por lo menos sean un poquito más ofensivos, pero no sé, lo veremos este domingo, a lo mejor tienes tu razón. Es que al final, en realidad, el hecho de que estuviera en segunda división hace poquito, vamos al campo del Llagostera y lo vemos como un equipo de tercera división y ha estado en segunda división hace poco, tiene menos historia que el Sabadell, claro, evidentemente, el Sabadell, pero al final el año pasado tenía un equipo muy bueno con el Llagostera y le veíamos como un equipo de medio pelo por el campo en el que jugaba. Así que yo creo que tampoco le doy mucha más importancia a eso del haber estado en segunda hace poco, porque la plantilla que construyó el año pasado y la que ha construido este año, es una plantilla bastante más austera, con jugadores muy, muy de la categoría y que tampoco tiene una gran estrella de relumbrón, más allá de Felipe Sanchón, que viene de ascender a primera con el Girona. No, y de hecho el año pasado lo hizo francamente mal. El año pasado no se clasificó ni para la Copa del Rey. De hecho, tampoco juega esta semana ni el Hércules ni el Sabadell juegan, ¿no? El Hércules porque está exento de esta primera ronda y el Sabadell porque no se clasificó. Sí, lo que pasa es que, a diferencia del Llagostera, el Sabadell yo creo que es un equipo que sí que tiene una exigencia de su afición, porque es una afición que había estado en segunda, que ha estado incluso en primera, aunque haya llovido. Y yo creo que sí que tiene una exigencia de su afición de que por lo menos intenten hacer una buena temporada e intenten meterse en promoción de ascenso, ¿no? Y yo creo que, igual que el Llagostera, si se queda a mitad de la tabla, pues tampoco es para tanto. En Sabadell yo creo que sí que hay consecuencias, ¿no? Yo creo que visto lo visto, no nos tiene que preocupar mucho, entre comillas, que vengan de segunda, que vengan de tercera, porque nuestro Hércules pues siempre nos sorprende, ¿no? Y puede jugar con un equipo que esté arriba y hacer un partidazo y ganarlo, o puede venir un olot y te deja con la boca abierta. Entonces, bueno. ¿Queréis que os diga un precedente muy, muy halagüeño de este partido? Bueno, he estado, sabéis que lo que me encanta a mí es la historia, y no hace falta que pongáis la música de Sinatra otra vez. No te gusta, ¿no? Pero sí que he estado investigando a ver cuándo era la última vez que el Sabadell había ganado aquí en Alicante, porque me fijo en los últimos años y el último empate, fíjate, data del año 2004 y no veía ninguna victoria del Sabadell. Bueno, ¿sabéis cuándo fue la última victoria del Sabadell en Alicante contra el Hércules? Sorpréndenos. Nunca. Jamás ha ganado en Alicante al Hércules, y os estoy hablando de que el primer enfrentamiento fue en los años 30, en el año 32, y ya le ganamos por ahí entonces, y habrán habido, no sé, unos 12 o 13 partidos, una cosa así, pude contar yo más o menos ayer. Nunca han ganado en Alicante. Bueno, pues esperemos que las estadísticas no estén para romperse esta vez y no ganen, pero que tampoco empaten. También te digo una cosa, si se tiene doble lectura, ¿no? Si el Hércules al final acaba metiendo la pata con la expresión, va a ser una cagada histórica, claro. Al final es que cuando das esos datos son el típico dato que invoca al gafe o al contragafe, como queráis llamarlo. A ver si voy a tener yo la culpa ahora de que palmemos el domingo. No, sí. No, sí. Porque con el Alcoy estuvimos hablando del árbitro, que teníamos todas las papeletas de que barriera así un poquito para Alcoy y fue así, ¿eh? Bueno, vaya. Al final va a ser un partido muy disputado. Yo creo que el Hércules más o menos repetirá el 11 que le ha dado ese buenas sensaciones en Alcoy. Igual puede meter alguna variante, aunque yo lo dudo que en casa realiza algún cambio. Vio que el centro del campo Navarrete Pepe lo funcionó, y más en el Rico Pérez tendrá que ponerlo en práctica. No sé cómo llegará Oscar Díaz, yo creo que ya estará en el banquillo, pero no entrará de inicio, teniendo en cuenta que el miércoles siguiente hay un partido de Copa del Rey, que en ese sí que puede participar. No sé cómo quedará, y si os parece, tengo por aquí la clasificación de esta segunda división B, más o menos la comentamos un poquito por encima. Sí, no me apetece mucho escucharla, pero bueno. Tenemos ya a los dos filiales los primeros, el Valencia B y el Villarreal B, que son los dos primeros de esta liga. El Valencia B, que ha perdido muchos jugadores, el Valencia Mestalla, a Curro Torres, que se ha ido al Lorca a segunda división, ha perdido ese entrenador, ha perdido la mayoría de los jugadores del bloque, el central Charlie, que se ha ido al Granada, muchos jugadores que el otro día estuvieron jugando en el Bernabéu, Nacho Gil, Nacho Vidal, Toni Lato, jugando prácticamente de inicio en el Santiago Bernabéu, ha perdido la columna vertebral, y ahí sigue, dos primeros partidos, dos primeras victorias, con Rafa Mir, que hizo la pretemporada con el primer equipo y no le dieron sitio en ese primer equipo, está jugando en el filial, lleva 3 goles. El Mallorca, que sin hacer mucho ruido, se mantiene con 2 victorias, ganó 0-1 y 1-0. Sí, el Mallorca, por lo que tengo entendido, parece que es un equipo bastante defensivo, pero muy resultadista, ¿no? Que consigue ganar partidos 1-0 y que es bastante difícil meterle goles. Y, por cierto, esta semana también ha fichado a Salva Sevilla, que es un antiguo jugador de primera. Sí, además no hace mucho tiempo está en primera. Bueno, lo del Mallorca al final ha jugado contra el Peña Deportiva y el Peralada, dos equipos que estarán en la parte baja. Ahora se enfrenta contra el Atlético Baleares en un derbi con cierta guasa por parte de la afición del Atlético Baleares, porque le tienen muchas ganas al Mallorca. Sí, es la primera vez en muchos años, yo no sé si en la historia, que están en la misma categoría, ¿eh? Y veremos cómo va ese partido contra un equipo que el año pasado sí que disputó playoff. Yo creo que ese partido es el que de verdad me dirá. Es significativo que haya jugado contra dos rivales que a priori iban a ser la final de la tabla y a los dos les hayan ganado 1-0, ¿no? Parece que no es el equipo más ofensivo de la historia, ¿eh? El Mallorca de este año. No, pero al final tiene jugadores importantes, las fichas Alba Sevilla, Lago Junior, que marca diferencias. Y cierra el playoff el Elche, que con esa victoria por 5-1 contra el Badalona, al final por diferencia de goles se mete arriba. Pero bueno, yo creo que la diferencia de jugar en el Martínez Valero con jugar fuera de casa al Elche le va a pasar mucha factura. Nino marcó 2 goles en el Martínez Valero, pero cuando tenga que jugar en campos más ratoneros ahí lo pasará mal. Y ahora precisamente la curiosidad es que el Elche repite rival en Copa del Rey contra el Badalona, pero esta vez en Badalona, que yo creo que será un partido totalmente distinto, porque ya por la experiencia que ha tenido el Hércules en los últimos años hemos visto cómo es un campo pequeño, un campo una ratonera, aunque han cambiado el estadio, ahora juegan en el nuevo Centenary, pero sigue siendo césped artificial y la cosa no va a ser tan fácil como en el Martínez Valero. Y yo quiero preguntaros una cosa, quiero abriros un pequeño debate y espero que la respuesta sea no. ¿Creéis que para muchos aficionados esta temporada del Hércules va a ser buena o va a ser mala en función de si quedamos por encima o por debajo del Elche? Sí. Yo es que también lo creo, desgraciadamente, y el objetivo no es ese, el objetivo es ascender, que lo recuerde todo el mundo. A mí me da igual si asciende el Elche o no, yo quiero que ascienda el Hércules, por favor. Yo no lo sé, yo creo que al final ya ha llevado mucho tiempo en segunda B como para dejar de fijarnos en los demás, para saber lo que tienes que hacer. El año pasado no te metes en playoff, yo creo que después, si el año pasado hubieses jugado playoff y a lo mejor pierdes en un playoff, yo creo que sí que estaría más pendiente del Elche, pero después de la experiencia del año pasado en la que haces una temporada de insulso sin meterte en playoff, sin pelear por nada a 7 de mayo ya sin interés en la competición, yo creo que en realidad lo que puede hacer el equipo vecino te da un poquito igual. Y una cosa quiero añadir, que los problemas institucionales que tiene el Hércules de dinero y tal, se solucionan si es que eso es solución, se solucionan ascendiendo, pero no se solucionan quedando por encima del Elche. No se solucionan si se le asciende o no asciende. Eso es irrelevante para el futuro institucional del Hércules. Bueno, pero a ver, no tendría que ser así, ¿vale? No tendríamos que estar fijándonos en lo que hace el Elche, pero vamos a ser realistas. Sí, siempre, el Hércules va a jugar mal o va a perder, siempre te vas a fijar en qué ha hecho el Elche. Ay, pues ha metido 5, ay, pues que... Porque estábamos en Alcoy, que jugábamos a las 7:30 y el Elche jugaba a las 8 y estaba todo el mundo pendiente del móvil. Ay, pues acaba de marcar el Elche, ay, pues lo ha marcado el Elche, pues acaba de volver a marcar. Quiero decir, es algo normal y es algo que llevábamos mucho tiempo esperando, que ojalá no hubiera sido en segunda vez, si no hubiera sido en segunda, pero también es verdad que le da un poquito de magia, ¿no? Este pique y esta rivalidad. Miriam, sí, a mí me encanta la rivalidad y yo te puedo asegurar que el día que más ganas voy a tener de ganar va a ser los 2 días que juguemos contra el Elche. Lo que no quiero es que se justifique una temporada mala, como pueda ser la del año pasado, porque le hemos metido 3 goles al Elche en los 2 partidos. Es que no nos tenemos que conformar solamente con eso. No, está claro. Claro. Pero bueno, lo importante es ascender y el Elche que, pues mira, que ascienda y nos volvemos a ver las caras otra vez el año que viene en segunda. Pero sí que es verdad que has dicho la pregunta, que esperabas que la respuesta fuera que no, pero es una respuesta complicada. Yo también lo creo. Bueno, esta pregunta también la podemos abrir a nuestros oyentes en Twitter, a nuestros seguidores de Twitter, si quieren comentar qué les parece a ellos esta rivalidad con el Elche, si queda por encima del Elche les vale o prefieren ascender y aunque el Elche ascienda como campeón de grupo el Elche y el Hércules acaba ascendiendo el 24 de junio, que no sería mala fecha, tampoco te lo digo. Bueno, pues podría ser el 23 o el 25, pero el 24 también la fecha ha caído tela con la nit de la crema, ¿eh? Sí, en caso de que el Hércules pueda ascender esa fecha, se puede armar una buena en Alicante, pero bueno, que estamos, que no acaba ni septiembre, no acaba ni agosto y ya estamos pensando en junio, partido a partido y el domingo contra el Sabadell. Y bueno, también hemos hecho una pregunta en nuestro Twitter, en @hércules_, en la que preguntamos si veían la plantilla cerrada, porque el mercado hasta el 31 de agosto está abierto. Ahí yo creo que se siguen peinando por si aparece alguna opción interesante. Muchos equipos todavía están moviendo, hay equipos que no tienen cerrada su plantilla. Sí, y nuestros aficionados, o sea, nuestros oyentes han opinado. Sí, Portillo me parece recordar que dijo ayer o hace un par de días, ¿no? Que no descartaba nada, ¿no? Que es lo mismo que no decir nada, pero bueno, que oye, que a lo mejor sí que cae algo, vete tú a saber. A ver, nos dice, por ejemplo, Cristian Arjona, por nuestro Twitter, @hércules_, que ahora que ha fichado Óscar Díaz, no cree que haya que tocar más la plantilla, pero que él prefería a Gorka Santamaría, que era el otro delantero, ¿verdad?, que sonaba para el Hércules. Óscar Díaz, recordemos que es un jugador bastante consolidado, pero que lleva 2 temporadas en las que me parece que prácticamente no ha jugado, ¿no? Y que es un poco incógnita, ¿no? Eso os quería preguntar así en plan pequeño debate, ¿vale? Tampoco muy, muy largo. ¿Qué pensáis de este fichaje? Porque es un fichaje que a mucha gente le ha sorprendido que en 19 partidos haya marcado solamente 1 gol. Bueno, yo tengo entendido que es que era suplente, entonces eran 19 partidos de los cuales enteros debió de jugar más bien pocos. Pero claro, que sea suplente tampoco es muy buena señal. No lo sé, hay que verle. Yo es que tampoco me atrevo a juzgar a un futbolista sin verle y decidir si es bueno o es malo antes. En fin, a mí desde luego no me parece el delantero definitivo de 20 y pico goles, ¿no? Pero en fin, eso era difícil soñar, ¿no?, que eso iba a llegar. Así que vamos a verle y ya luego juzgaremos, ¿no? Sí, al final un delantero de 25 goles o juega en segunda o en segunda B vale mucho claro. dinero, algo que es prácticamente inaccesible, o ya lo han fichado equipos como el Mallorca, como el Elche, que bajan con la ayuda del descenso y es difícil competir contra ellos. A mí Oscar Díaz me parece un jugador muy interesante que le puede dar muchas cosas al Hércules y a mí es un jugador que siempre me ha gustado. En la temporada que hizo en el Lugo se hinchó a marcar goles, al final le valió para dar el salto a primera división con el Almería. Es verdad que en primera división creo que marcó 4 goles, pero bueno, no se adaptó a la categoría, volvió a segunda división con el Numancia, marcó 7 goles en la primera vuelta y el Mallorca desembolsó 250.000 euros por un jugador que luego no salió bien, pero la situación en la que ha vivido el Mallorca el último año y medio, es un club que ha invertido mucho dinero, las cosas no han salido, han venido muchos entrenadores, situación convulsa, al final de esa situación no sale nada bueno. Las redes sociales celebraban en Mallorca que se fuera de la isla. Bueno, aun cuando baja un equipo, o sea, eso es duro, ¿eh? Cuando baja un equipo de como el Mallorca, segunda B, nadie sale bien de allí. Cuando el Hércules bajó a segunda B, ¿qué jugador podría haber salido con buenas palabras por parte de la afición del Hércules? No al final, Falcón, a lo mejor y poco más. Al final, entonces, hay que medir un poquito, verle, y en cuanto le veamos jugar, yo creo que es muy complementario a Carlos Fernández, pueden jugar los dos juntos y es un delantero diferente que ha jugado mucho tiempo como extremo y puede darle un poquito de punta velocidad al equipo. Sí, yo creo que las actitudes de Oscar Díaz yo creo que son indiscutibles. Sí que es verdad que tiene cifras goleadoras buenas en el pasado, en segunda, ¿no? Pero, claro, la pregunta es cómo llega ahora, ¿no? ¿Qué estado de forma llega, ¿no? Porque yo recuerdo cuando fichamos a Canzo, que también era muy bueno y tal, pero llegó ya hecho polvo, ¿no? Llegó ya casi retirado. Bueno, veremos, ¿no? Vamos a darle una oportunidad al chico. ¿Qué más? HCF Fan nos dice que no le extrañaría que llegase alguien por José Gaspar, cosa que yo también comentaba antes, dicho sea de paso. Varios seguidores por Twitter nos han comentado que les gustaría que llegase un Sub-23. Y bueno, nuestro querido amigo Adrián Ortuño, asociado de la asociación, antiguo tesorero de la Asociación de Herculeanos, nos dice que bueno, que ya cree que la plantilla está cerrada y nos dice textualmente: virgencita, que me quede como estoy. Bueno, añadir que ha llegado un tuit nuevo hace nada, unos minutitos, de En la Grada Azul HCF, diciendo que Maná cedido molaría. Hombre, tanto que molaría, yo era muy de Maná, pero ¿dónde está ese hombre jugando ahora? Todo lo que se ha cedido yo creo que es buena noticia, pero Estefan Emaná yo creo que no va a venir porque está jugando con el Nástic de Tarragona. El otro día jugó unos minutos con el equipo de Nano en segunda división y tiene 3 delanteros y no creo que salga. Lo que sí que hay una opción por ahí interesante, aunque creo que el Cartagena la tiene muy avanzada, es un delantero que ha fichado el Leganés, que el año pasado jugó en el Toledo, que a mí particularmente le vi algún partido el año pasado y me parece un jugador muy útil, Obusu, un jugador ganés, si no me equivoco, 20 años, jugó en banda derecha porque al final jugaba solo con un punta, jugaba Lolo Pla en el Toledo en punta, pero es un jugador muy rápido que le puede venir muy bien al Hércules. Ocupa ficha sub-23 en un campo abierto como el Hércules, un campo largo, un campo en el que se puede montar buenas contras. Yo creo que es un jugador que le puede dar mucha verticalidad, mucha rapidez, explosividad al ataque, y si es una opción que el Leganés hoy ha fichado a Claude Bebo del Celta, igual le busca una salida para segunda B. Si se pone a tiro, igual es una opción interesante. A mí la verdad es que si tuviera que elegir un puesto para fichar, para completar esta plantilla, yo probablemente no ficharía a un jugador del puesto de Maná, ¿no? Porque, en fin, los mediocentros estamos diciendo que Pepelu y Navarrete tienen buena pinta y que tenemos bastante ganas de verlos el próximo domingo en el Rico Pérez, ¿no? Yo creo que lo que más le podría completar esta plantilla es un atacante porque, en fin, yo ya os comento que Gaspar y Nieto pues no me acabo de fiar de ellos, no creo que el año pasado dieran muchas razones para que nos quedáramos con ellos, y sí que me gustaría un jugador que complemente a los Chechu, Juli y Moja, ¿no? Pero bueno, veremos. Bueno, hablando de Twitter, pues agradecer por supuesto a Raúl Aliaga, el que nos diseñó ese logo tan bonito y tan chulo que tenemos en el Twitter. Y bueno, pues quien quiera contactar con él para el diseño de logos, pues que pueda hacerlo por la dirección de email ruloaliaga@gmail.com. ruloaliaga@gmail.com. Antes de irnos al cierre, ya que estamos hablando de cierre de mercado, hemos hablado antes de la previa del partido, si queréis nos aventuramos con una porra, con un resultado para el partido del domingo. El otro día David fue el último, así que va a ser el primero. Pero por favor no digas ni que pierde ni que empata, que luego así es, porque dijiste que empataba, bueno, y sí, empató. Así no, que... Pero no se cumplió lo que dije, yo dije 0-0 y acabamos. Da igual, pero empató. No iba a decir eso. Sobre todo basándome en los precedentes históricos que os acabo de decir, yo diría que el resultado más repetido de toda la historia de los Hércules Sabadell es el 2-1. Así que me voy a quedar con eso, con un 2-1. Bueno, pues yo a esas alturas de la temporada y visto lo visto... firmo por una victoria del Hércules, me da igual 1-0, 2-1 o como sea, también, ¿eh? Y aunque sea un gol de penalti en el minuto 93. Robando. Bueno, robando tampoco, que... Bueno, ahí, justito, al límite. No, pero que tengamos polémica para hablar, ¿no? Luego el martes. Hombre, por supuesto, pero os veo poco lanzados. Yo, ya que estamos diciendo la porra, ya me habéis quitado el 2-1 y el 1-0, que eran los resultados más factibles, creyendo que va a ganar el Hércules, pues me voy a lanzar al 3-1, porque 3-0 no lo voy a ver, porque al final un gol va a acabar entrando por parte del Sabadell. 3-1 y ojalá. Javi, es que nos has dicho que el Sabadell va a venir aquí a poner el autobús, entonces claro, a ver quién es el guapo que dice ahora que vamos a meter ya, cinco, pero ¿eh? Los autobuses pueden tener fallos de motor, bueno. Puede tener estar conducidos por Fernando Alonso y que el motor no vaya, que diga no power como le pasa siempre en las carreras y se le estropee el autobús y pueden llegar los goles. Fernando Alonso estará escuchándonos, por supuesto, y estará pensando en su casa y esta torta que narices ha venido. Sí, bueno, un saludo Fernando si nos está escuchando y nosotros vamos al cierre. Hasta aquí el segundo programa de Hércules y Punto. Hemos repasado la segunda jornada liguera con el empate a 1 en Alcoy y con un poquito de historia herculana. La próxima semana el Hércules recibirá al Sabadell el domingo a las 7:30 y como siempre aquí el próximo martes contaremos lo que haya sucedido en ese partido y esperemos que sea con la primera victoria del Hércules en el bolsillo. Gracias a todos los oyentes que nos han dejado sus impresiones en Twitter, los que nos han escuchado a través de Hoy Radio 4G y gracias a mis compañeros en este programa, Miriam González y David Rubio. Nos vemos el próximo martes y ojalá nos veamos con la primera victoria del Hércules. Pues sí, la verdad es que sí, ya hay ganas de celebrar un evento del Hércules, sobre todo porque como no ganemos ya estamos hablando de que la jornada 3 podemos estar a 6 o 7 puntos del liderato y ese es un desastre, ¿eh? Bueno, vamos a ser positivos, a la tercera va a ir la vencida y seguro que el martes que viene contamos la victoria del Hércules. Bueno, pues muchas gracias chicos, nos volvemos a escuchar el martes, gracias a la Asociación de Herculanos por dar la iniciativa a este programa y como no, gracias a Jaime Martín a los controles técnicos y a Hoy Radio 4G que hace posible que estemos en el aire. Yo soy Javi Rubio, ha sido un placer acompañaros durante esta hora de programa. Nos escuchamos el próximo martes 5 de septiembre. Adiós.